Llegó el boom boom de nuevo, esta vuelta vamos a cambiar el juego. Tú sabes muy bien lo que quiero. Ya te conozco, dejemos el enredo. Yo tu loco, tú mi loca, vamos pa'l cuero. Tú y que va que sienta lo que iba a desnudarse. Vamos pa'l cuero. Wiki wiki wiki wiki.